Y bueno, vamos a ver qué sucedió un 24 de mayo en la historia. El 15, el año 15 antes de Cristo, 24 de mayo del año 15 antes de Cristo, nace Germánico, aristócrata y militar romano, envenenado a los 34 años. Es decir, falleció en el año 19 después de Cristo. El 24 de mayo de 1487, en Dublín, Irlanda, el niño Lambert Simnel, de 10 años, se hace pasar por Eduardo VI y es coronado rey. 24 de mayo de 1543, muere Nicolás Copérnico, astrónomo y matemático polaco, quien había nacido en 1473. En 1945... nace Priscilla Presley, actriz estadounidense, ex esposa de Elvis Presley. El 24 de mayo de 1612. En el Valle Alto del Río Magdalena, actual Colombia, Diego de Ospina y Medinilla funda la aldea de Neiva. En el año de 1819, de Nueva York zarpa el buque Sabana, primer barco a vapor que atraviesa el Atlántico. El 24 de mayo de 1822, tras la batalla de Pichincha, ganada por el general Antonio José de Sucre, Ecuador se independiza de España. En conmemoración a esta fecha, la Constitución de Ecuador de 2008 establece el 24 de mayo como fecha de la posesión del presidente y vicepresidente de la República por un periodo de 4 años. 24 de mayo de 1844, desde el Capitolio de la ciudad de Washington, Estados Unidos, el inventor Samuel Morse emite el primer mensaje telegráfico hasta la ciudad de Baltimore. En 1883, después de 14 años de construcción, John y Washington Roebling inauguran oficialmente el puente de Brooklyn, el primer puente construido con cables de acero. Que une el condado de Manhattan con Brooklyn. En el año 1919 muere Amado Nervo, poeta y diplomático mexicano, quien había nacido en 1870. En 1933, el Reichstag concede amplios poderes a Adolfo Hitler por 4 años, que él aprovechó para gobernar a Alemania a su antojo. En 1943, en Polonia, en el marco del Holocausto judío, el joven médico Josef Mengele se convierte en oficial médico del campo de concentración de Auschwitz. El día 24 de mayo, ahora sí, de 1945, nace Priscilla Presley, actriz estadounidense y es esposa de Elvis Presley. El 24 de mayo de 1969 se funda en Colombia la programadora Jorge Barón Televisión, cuyo primer programa era El Show de Jorge Barón y su estrella invitada, hoy conocido como El Show de las Estrellas. En 1976, entre Londres y Washington, comienza el servicio del avión supersónico Concorde. En 1993, Microsoft desarrolla el sistema operativo Windows NT. En 1994, en Estados Unidos, 4 hombres son sentenciados a 240 años de prisión cada uno por la bomba arrojada en las torres del World Trade Center. 1994. En ese mismo día, en el mismo año, 1994, nace Rodrigo De Paul, futbolista argentino. El 24 de mayo de 2000, en Estados Unidos, se transmite el último capítulo de la exitosa serie juvenil Beverly Hills 90210, o clase de Beverly Hills 90210, que tuvo 10 temporadas.

se sorprendieron al encontrar a los miembros de la banda Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford vendiendo las entradas ellos mismos. Gran sorpresa. Vamos con esta canción de los 70 de Genesis. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Cuando recién había ingresado Phil Collins como vocalista en reemplazo de Peter Gabriel. Aquí está Many Too Many en Estrellas de Medianoche. Many too many have stood where I stand. Many more will stand here too. The thing what I find strange is the way you built me up and knocked me down. And now it's over. Why can't I just leave the stage? Maybe that's because you securely locked me up and threw away the key. Oh mama, please would you find the Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. No, I can't forget this evening, or your faces you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. Smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrows. When I had you there, but then I let you go. And now it's

excuses. Gonna get better, gonna get better. Better, better, better, better. Better, better, better. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sound. I hear in my mind all of these voices. I hear in my mind all of these words. I hear in my mind all of this music. And it breaks my heart. And it breaks my heart. I hear in my mind all of these voices. I hear in my mind all of these words. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, esta canción quizás tenga una versión más conocida por ser más reciente, la de Cristina Aguilera acompañada de Maya y de Pink, entre otras. Pero la versión que escuchamos al fondo es de 1975, es de la cantante Patti LaBelle. Pues Patti LaBelle está de cumpleaños hoy, nació el 24 de mayo de 1944. Es una cantante y compositora estadounidense, reconocida por haber interpretado el tema original de la canción Lady Marmalade del año 1975, que alcanzó el primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard en esa época, cuando hacía parte de la agrupación femenina LaBelle. LaBelle fue el primer grupo vocal afroamericano en conseguir la portada de la revista Rolling Stone. Patti LaBelle, nacida como Patricia Louise Holt, volvió a ser número uno en Billboard en el año 1986. Ya les voy a decir con qué canción. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí está la cumpleañera entonces, Patti LaBelle, nació el 24 de mayo de 1944. Y esa canción del año 1986, cantada por ella, al lado de Michael McDonald, On My Own, en Estrellas de Medianoche. Something in my heart always knew I'd be loved. you're spoken. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. My life.

Comenzamos esta tercera hora de Estrellas de Medianoche de hoy 24 de mayo con Time Clock of the Heart, canción de la agrupación Culture Club. Y ahora el turno es para Moby con Honey, Estrellas de Medianoche. Come back.